Sábado 9 de agosto. Las que estaban preparadas entraron con él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ¡Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas! Pero las prudentes contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Comentario al Evangelio por Sor Inés Carmen. Este Evangelio expresa el camino para la unión con Dios. No es fácil ni placentero, no es descuidado ni casual, no es baladí, pues conduce a la cima y requiere de disciplina y esfuerzo para ser consciente del tesoro que supone el reino, aunque todo el mérito depende de la misericordia divina que elige, enseña y prepara para este encuentro. La parábola de las vírgenes simplemente enseña las diversas actitudes del propio corazón ante la elección recibida por todas igual. Todas tenían lámparas y aceite, todas iniciaron el camino hacia el banquete, todas iban bien vestidas y surge como surge en toda vida: la dilación, la situación que nos entretiene y despista del centro. Cierto que el sueño es algo natural en todos, pero ha de mandar y dominar el amor, la meta, y ahí el ingenio para aportar los medios elementales. Llega el esposo y se acelera todo. Su comitiva no se detiene y hay que estar presto para seguirla. Ante la siguiente escena yo me pregunto: ¿dónde está la caridad? ¿Por qué no las dieron de su aceite? Es el misterio del carácter personal de la elección y la respuesta. Es la implicación enormemente comprometida de toda la vida, las potencias, las energías que proporcionan los medios necesarios, el aceite, para poder ver la luz. No, no hay falta de misericordia. Es el compromiso del seguimiento, de cuidar el tesoro que va en vasijas de barro. La peregrinación continúa sin descanso y se crece a cada paso. Y las necias aprenderán en la dilación, valorarán más y mejor su puesto y su lugar y volverán en condiciones a la próxima convocatoria. ¿Realmente el amor de Cristo te enloquece hasta ser capaz de entregar la vida? ¿Cómo te aplicas esta expresión de perdidos al río? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.